Estuve en la marcha porque con mis compañeros queríamos mostrar nuestro apoyo, ya que en nuestra escuela se había tomado la decisión, más bien una sola persona, un solo representante del centro de estudiantes había tomado la decisión de no apoyar la toma de escuela y había subido un comunicado a Instagram. Entonces nosotros, siendo de Loto Kraus, queríamos apoyar a las demás escuelas sin, a pesar de que en nuestra escuela no se haya tomado, ¿no? Nosotros estamos en cuarto año, por ahora no hicimos ninguna pasantía, pero sí escuchamos de varios casos en donde los hacían trabajar en cosas que no les correspondían. Pero en sexto año nosotros tenemos las prácticas profesionalizantes, que si bien no son pasantías, nos sirve como para dar experiencia. Sin embargo, por lo que tengo entendido, no se les paga ni nada. Las viandas no son muy nutritivas, que digamos, porque es literalmente un pedazo de pan con algunas veces fiambre o una fruta o una barrita. En mi escuela solamente nos dan viandas que vendrían a ser un refuerzo del almuerzo. Sin embargo, no se nos brindan un almuerzo como tal. Por lo tanto, nos quejamos de eso, de que por lo menos las viandas sean algo completas, que lleguen en buen estado y que sean suficientes. En mi caso creo que no necesariamente se tendría que cambiar todas las viandas, pero creo que podríamos agregar más cosas, como más verduras, más, no sé, más frutas. Podríamos cambiar el pan blanco por un pan negro, un pan integral, un queso descremado, porque total vas a consumirlo todos los días. Y creo que el Estado debería hacerse cargo y debería invertir más en la educación, porque al fin y al cabo nosotros somos el futuro del país.